mamacita, por Dios que si tú me quieres, te lo juro, mamacita, que yo te adoro, yo te adoro. Te adoro, te quiero, te llevo, mamita, te adoro. Te lo aseguro, por Dios que te doy la vida. Tengo un altar, tengo la vida entera para ti. Ay, mi mamita, por Dios que yo te adoro. Como te adoro y te quiero, tú sabes bien que mi vida te la doy porque yo te quiero, te adoro, te amo, te llevo. Si tú me quieres, mi vida es tuya, nene, tú lo sabes. Que yo te quiero, que yo te adoro. Si tú me quieres, que tú me quieres, nene, por Dios y yo. Que yo te adoro. Tú me dijiste a mí que no te gustaba el mar. Sin embargo, te vi bailando aquello que dice así. Chinchano, yo no quiero bailar. Chinchano, pero no puedo más. Chinchano, a la buena yo no voy más. Chinchano, a la rumba yo no voy más. Chinchano, yo no quiero bailar en la rumba. Chinchano, caballero, yo no voy más. Quiere tocar, Chinchano. Rómpete, muchacho, rómpete. Vaya, que Dios te tenga en la gloria. A mí Tú me dijiste que añico y arruin, tú lo habías visto llorando, tú lo estabas criticando, pero tú lloras también. Ahora me vienes con llanto tú también, que tu mujer me ha botado, ya tú me tienes cansado con tu llantico cené. Los hombres como tú no deben de llorar. Los hombres como tú no deben de llorar. No deben de llorar, pero no deben de llorar, bongo. Los hombres como tú no deben de llorar. Los hombres guapos y valientes no deben de llorar. Los hombres como tú no deben de llorar. Un charro como tú no se debe de quejar, tú ves. Los hombres como tú no deben de llorar. ¡Ataca! Tengo un puerquito amarrado para el día de Nochebuena.